Bueno, Castro, se ha confirmado el aporte que viene desde Nación, lo va a transferir la provincia. Coméntenos, bueno, qué detalles nos puede decir respecto a esto. Sí, sí, así es. Nosotros tomamos conocimiento primeros días de enero de que el Gobierno Nacional ya había tomado una decisión respecto a un nuevo esquema de subsidio, con algunas condiciones que fijaba al respecto, y en los próximos días, seguramente en el transcurso del día de hoy, lunes a más tardar, ya estaremos firmando los convenios, el Intendente ya estará firmando los convenios con el gobierno provincial, en función a que ya el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia suscribió los correspondientes convenios con el gobierno nacional, y se ha generado un nuevo esquema de subsidios, con consecuencia de la decisión que ha tomado el gobierno nacional de volver a un esquema similar al que había en el ejercicio 2018, de un subsidio vinculado al personal que trabaja en las empresas de transporte, como así también un subsidio al gasoil. Así que, consecuencia de eso, se genera un nuevo esquema que ha sido suscrito, como te decía recién, por parte del gobierno provincial, y nosotros lo estaremos haciendo en los próximos días. Hablaba de algunas condiciones. ¿Tiene que ver con el no aumento del boleto, una de ellas? Sí, una de esas condiciones era tener una tarifa congelada al 1 de enero del 2020. Así que, bueno, nosotros hemos cumplido con eso. Si bien tenemos una tarifa actualizada que comenzaba a tener aplicación a partir de mitad de enero, aproximadamente del 2020, nosotros, consecuencia de, bueno, de estos requerimientos, hemos suspendido la aplicación de la nueva tarifa que había sido aprobado por el Consejo Deliberante, y accedimos a esa, digamos, a ese requerimiento, y ahora ya estamos en condiciones de poder suscribir los convenios y empezar el nuevo esquema para que la empresa de transporte pueda también tener los recursos necesarios para empezar a cubrir sus necesidades financieras. Para esta condición de no aumento del boleto, ¿qué plazos hay? ¿6 meses? ¿Un año? No, sí, el esquema ahora es un plazo de 4 meses, que bueno, es el periodo este donde hay congelamiento de tarifa, donde está el nuevo esquema de subsidio, así que veremos después, transcurrido este periodo, cómo continúa el gobierno nacional y cómo, si decide prorrogar este esquema o ir a un esquema nuevo. Nos enteraremos con el paso del tiempo. Ahora estamos próximos a firmar el convenio y en este momento estamos trabajando en esa situación, suscribiendo los nuevos convenios y conforme a los requerimientos que hemos tenido, hemos dado cumplimiento, así que estaremos a la espera de que empiece todo el procedimiento administrativo para ya empezar a recibir ese recurso y después transferirlo a la compañía. Para los usuarios, tranquilidad que por lo menos hasta abril no va a haber aumento. Así es, y en principio nosotros con el decreto que suspende, el decreto de necesidad de urgencia que suspende la aplicación de la tarifa, digamos, mantenemos la tarifa de 27 pesos en la línea urbana y evaluaremos con el paso del tiempo, de acuerdo al funcionamiento que vaya teniendo esto y al nuevo esquema que el gobierno nacional vaya prorrogando o modificando, ver si tiene o no un impacto en la tarifa. Le cambio de tema, le consulto por un pedido que han elevado desde el gremio SOGEM para iniciar las negociaciones salariales. ¿Qué respuesta se le ha dado o se le va a dar al sindicato? Sí, seguramente en el transcurso del día me voy a comunicar con los gremios que nuclean a los trabajadores municipales para ponerlos en conocimiento, que seguramente la semana que viene nos estamos juntando para empezar ya un esquema de negociación, un esquema de más que nada de vínculo, de un esquema de diálogo que siempre obviamente nosotros pretendemos tener, como también el gremio. Tenemos permanentemente trato con el gremio por diversas cuestiones, pero ahora comenzará ya un proceso más formal, composición de la mesa de la función pública, empezar a plantear también las cuestiones desde el gremio para nosotros y nosotros para el gremio también. Queremos pararnos muchos en condiciones laborales, sabemos que hemos anunciado hace muy poco tiempo el tema de la posibilidad de la nueva construcción de un nuevo edificio municipal, que también es un requerimiento y una necesidad que el empleado municipal tiene. Eso también va a tener un esfuerzo económico muy importante de parte del municipio, más allá del financiamiento que podamos tener también. Entonces, queremos también trabajar no solamente la cuestión salarial, sino también las cuestiones de condiciones laborales, cuestiones de infraestructura, cuestiones vinculadas a la capacitación. Antes de ayer hemos suscrito un convenio vinculado a la adhesión a la ley Micaela, que genera un proceso de capacitación muy importante para los empleados municipales. Creo que hoy el empleado municipal tiene que saber que de parte del gobierno municipal, del ejecutivo municipal, van a tener un esquema de colaboración y de apoyo muy importante a la formación, a la capacitación y al fortalecimiento institucional y municipal, que creo que el empleado del municipio y la ciudadanía de Viedma necesita. Desde el punto de vista de la discusión salarial, ¿se va a buscar poner alguna condición desde el municipio? Por ejemplo, a nivel provincial se habla de reuniones trimestrales o definiciones salariales trimestrales. ¿Se va en ese camino también, teniendo en cuenta, bueno, la inestabilidad económica del país y de la región? Sí, sí, se podría, puede ser parte de un esquema de negociación, claro. A ver, acá hay que saber que de que los canales de comunicación están abiertos permanentemente, independientemente a cuándo se formalizan determinadas reuniones, cuándo se suscriben determinados actos en el marco de la mesa de la función pública, el canal de comunicación está abierto todos los días. Entonces hay un vínculo permanente que debemos mantener, debemos consolidar, debemos cuidar. Si el esquema implica de que tenemos que tener reuniones periódicas, la vamos a tener, eso no es ningún inconveniente. Obviamente en un esquema inflacionario donde el esquema de costos permanentemente se va modificando, también requiere que tanto el gobierno municipal como los gremios tener ese canal abierto, y si tenemos que ir a un esquema de reuniones trimestrales también lo plantearemos. No tenemos un inconveniente al respecto. Lo que sí queremos saber y lo que queremos que los trabajadores sepan a través de sus representantes es cómo queremos trabajar, de qué manera queremos trabajar, cuáles son nuestras prioridades, y saber que siempre vamos a priorizar las buenas condiciones laborales y la necesidad de que el municipio, que todo el ciudadano de Viedma necesita. Entonces, hoy estamos en ese esquema, hoy estamos frente a un gran desafío desde el punto de vista municipal. Entonces, todo el recurso que en el caso del municipio es finito, tenemos que tratar de priorizarlo y llevarlo a las necesidades que el pueblo hoy necesita, como servicios públicos, como infraestructura, y eso nos parece también que el gremio tiene que saberlo, lo van a saber, y en función a eso definir cuáles son los esquemas salariales y los porcentuales que podemos llegar a acordar con los gremios mayoritarios que están en la mesa de la función pública. El gremio planteó en la nota la posibilidad de elaborar una canasta alimentaria de Viedma y a partir de allí definir aumentos salariales. Sí, hubieron un montón de cuestiones que van planteando, puede ser una también, la tendremos que charlar, tendremos que construirla. Lo importante es construir entre todos una idea que nos ponga a todos en una mejor posición y que entendamos que lo que queremos acá es tratar de tener una buena relación y que el trabajador municipal esté cada día un poco mejor. En eso vamos a estar todos de acuerdo y seguramente llegaremos a los acuerdos necesarios para lograr este objetivo que tenemos desde que llegamos acá a gobernar el municipio de Viedma. Una última que también está vinculada con el pedido de los gremios. Ellos desde hace años están, en anteriores gestiones, están solicitando el fin de las tercerizaciones, sobre todo para trabajos que pueda hacer tranquilamente el empleado municipal. ¿Ustedes qué visión tienen de esta posibilidad? Sí, bueno, hay que partir de una realidad. Hoy el gobierno municipal, lo planteamos en el Consejo Liberante cuando fundamentamos el porqué de la ordenanza de proyección, porque hoy sabemos que el funcionamiento del Estado municipal se debe, a conforme a Carta Orgánica, a un porcentual de la cantidad de habitantes que tiene Viedma declarado conforme a ordenanza de proyección que va haciendo el Consejo Deliberante. La última del año 2006 actualizamos esa ordenanza, hoy somos 80.000 viedmenses conforme a la nueva ordenanza de proyección, y obviamente eso te posiciona a un municipio conforme a la realidad que tenés en función a la necesidad que tenés por la cantidad de gente que somos. Y me parece que el esquema de tercerizaciones que plantean se ha debido a que también hoy Viedma ha crecido muchísimo. En los últimos años Viedma ha tenido un crecimiento realmente muy importante, y a veces el empleado municipal en algunos casos no es suficiente para la gran demanda que tenemos. Entonces, en esos casos ha habido un esquema de tercerización, que la tercerización en sí no es un problema, sino el tema es tratar de empezar a fortalecer al municipio de tal manera que no sea necesario algunos servicios tercerizarlo y que el mismo empleado municipal pueda cubrirlo. Para eso necesita poder incorporar más personal. Para poder incorporar más personal necesitamos tener los recursos necesarios para poder hacerlo y fundamentalmente tener también una ordenanza de proyección que te permita cumplir con la Carta Orgánica. Eso lo hemos logrado, esa herramienta la hemos construido junto con el Consejo Liberante, la hemos consensuado. Tenemos la nueva ordenanza de proyección y con el paso del tiempo seguramente iremos fortaleciendo algunas áreas mediante la incorporación de personal de acuerdo a la necesidad que tenemos también y al recurso que también podemos contener para hacer frente a los gastos salariales, que no son menores, de todo el personal que se pueda sumar a la actividad municipal. Así que creo que vamos también, es otro punto que lo charlaremos, lo debatiremos y seguramente encontraremos equilibrio en las propuestas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.